fotografía nocturna que muestra parte de la laguna Incacoya. En la parte superior se percibe el cielo con varias estrellas y la luna que también se refleja en la laguna. En el fondo de la imagen aparece un resplandor suave que proviene de las luces que iluminan los pueblos cercanos. En el texto se lee Laguna Incacoya, Araceli Herrera, autora de la imagen, comuna de Calama,